Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Desde hoy lunes y hasta el próximo 3 de septiembre, los ubriqueños podrán disfrutar de la piscina de verano de lunes a viernes en horario de 1 a 8 de la tarde y los fines de semana y festivos de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Los precios fijados por el Patronato Municipal de Deportes para la piscina de verano son de 2,70 euros para adultos, 1,60 euros para los niños y 2,15 euros para jubilados, siempre que se presente la tarjeta deportiva. Además, como en años anteriores, todos los miércoles se va a celebrar el Día del Agua con descuentos en todas las tarifas. Desde el Patronato Municipal de Deportes, asimismo, se anuncia para hoy lunes el inicio del programa de gimnasia verano 2017, en el que se oferta gimnasia para mayores de 55 años, gimnasia educativa y gimnasia de mantenimiento. Todas estas actividades se van a desarrollar en las instalaciones de la piscina de verano. Como decimos, este programa se inaugura hoy lunes y se mantiene hasta el próximo 31 de julio. Esta mañana, además, han comenzado a disfrutar de las instalaciones de la piscina los niños y niñas que se han inscrito en el primer turno del curso de verano de natación. De igual modo, para el próximo 1 de julio se pondrá en marcha el programa de fitness con sesiones de pilates y aerofitness en las instalaciones del edificio administrativo de la piscina cubierta. Otros temas de interés. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que, como en años anteriores, se pone en marcha el programa de gratuidad de material escolar para el curso 2017-2018. Desde el Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Diputación de Cádiz, se pone en marcha una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. La importante crisis producida en los últimos años ha llevado a estas administraciones públicas a promover puntualmente la obtención de ayudas para compensar los gastos que ocasionan a las familias a principio de cada curso escolar la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha una ayuda para el material escolar por un valor máximo de 40 euros por alumno y un máximo de 200 euros por unidad familiar. Este curso, en caso de que aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se van a distribuir de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. Los requisitos establecidos para poder solicitar este tipo de ayudas son los siguientes. Está dirigido a alumnos que cursen la enseñanza de infantil, primaria y secundaria en el curso 2017-2018. Aquellas familias que no disfruten de ninguna prestación por desempleo o subsidio. Familias que no perciban rentas mensuales superiores al IPREM, 532,51 euros. Familias que estén en el programa temporal de protección por desempleo e inserción o programa similar y las familias numerosas especiales de conformidad con la Ley 40/2003 de 18 de noviembre de protección de familias numerosas. Las solicitudes se entregarán en el registro de entrada del Ayuntamiento de Ubrique hasta el martes 18 de julio. En la actualidad de hoy lunes, además, destacamos que se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Las donaciones de sangre se pueden realizar, como siempre, en la tercera planta del edificio del mercado. Pues sí, lo intentamos y, como estaba comentando hace un momentito, aunque las temperaturas van a descender, la sierra siempre es muy calurosa y, bueno, pedir a los donantes que salgan a las 5:30 de sus casas en pleno verano es un poquito, y cuando refresca, que es a últimas horas de la tarde, pues es cuando esperamos más afluencia de donantes y por esto alargamos un poquito más la donación. Quiero aprovechar para agradecer a los donantes esa generosidad que muestran cada vez que acudimos a Ubrique, porque desde luego, y más en este tiempo y en invierno cuando está lloviendo, hace frío, se merecen toda nuestra consideración y respeto por ese esfuerzo que hacen por los demás, ese esfuerzo altruista de sin importarle sus molestias y sus problemas y sus dificultades, pues acudir a donar por aquellos que lo necesiten y que no lo pueden conseguir de otra manera. Pues somos cada vez más donantes porque aumentan las necesidades, pero aunque no aumentaran las necesidades, no llegamos a ser autosuficientes en la provincia. Tenemos que recurrir de otras provincias para llegar a la distribución a todos los hospitales al 100%. Nos faltan siempre un poquito. poquito, unas cuantas bolsas al cabo del mes, y unas 3.000 bolsas al cabo del año. Eso poquito es lo que nos falta para ser completamente autosuficientes y no depender de otros centros, que habitualmente no hay problema, todas las operaciones quirúrgicas y todas las necesidades de transfusión se atienden, pero el estar siempre bajo mínimo y no llegar a nuestro nivel óptimo de donación interna hace que si los demás, los que habitualmente nos dan su excedente de bolsas de sangre, si tuvieran problemas, que especialmente en esta época, en verano, sí. Pues podemos vernos en dificultades. En verano, en el periodo de vacaciones, la donación nos baja a todos los centros de transfusión, porque es lo normal que ocurre. Entonces es más difícil el ayudarnos los unos centros a otros. Entonces, bueno, pues por esto, como todos los veranos, pues hemos iniciado una campaña para hacer llegar a la población esta necesidad, la de que en verano las donaciones disminuyen, pero las necesidades se mantienen o incluso puntualmente podrían incrementarse, ¿no? Y que, bueno, seguimos necesitando donantes en esta época de verano. Y bueno, para atender las necesidades de transfusión solamente dependemos del altruismo y la generosidad de los donantes. Es a lo que queremos hacer llegar este mensaje a través de ustedes y, como siempre, agradecer a Radio Brique la atención que nos prestan en cada ocasión que vamos allá de donación. Como digo, ya desde hace unos cuantos meses es oficialmente una red de centros de transfusión en Andalucía. Antes existía igualmente, nos ayudamos uno a otro, pero ya realmente hay una, por decreto del BOJA, hay una red de centros de transfusión en Andalucía, ya sí que funcionamos como uno, incluso con una dirección gerencia única. Y entonces, bueno, pues realmente no llegamos a notar ese déficit, pero porque la sangre circula por toda Andalucía, para los centros que tienen más, para los centros que tienen menos. Pero cuando todos, como digo, todos tienen dificultades para conseguir las bolsas del día a día, es un problema que nos podemos encontrar y que no se puede hacer esa redistribución de la sangre, ¿no? La provincia que tenemos costa, solemos recibir del interior a muchos visitantes ocasionales durante un tiempo que si bien pueden llegar a ser donantes, porque muchos de ellos serán donantes pues en Sevilla, en Jaén, en Córdoba, y pueden hacer sus donaciones aquí. Si escuchan los medios de comunicación o leen los periódicos, o incluso como donantes conocen las aplicaciones que hay oficiales de la Junta de Andalucía para teléfonos móviles, donde pueden ver en cualquier punto de Andalucía donde hay una donación próxima a donde se encuentren, o en la propia página web del SAS pueden encontrar también la donación y pueden ver que hay una donación próxima, ¿no? Igual nuestros donantes habituales, pues a lo mejor alguien de Ubrique pues se va a Almería a pasar unos días de vacaciones, ¿no? Pues si ven una unidad móvil y están en tiempo para poder donar, pues pueden donar allí también. Y para finalizar, la Peña Flamenca de Ubrique, a través de su presidente Manuel Román, ha dado a conocer los nombres de los ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Sí, estuvo bastante, bastante bien, casi todo el aforo lleno. Que quedaran unas 20 o 30 butacas, bueno, está, pero mira, para 200 y pico, pues estuvo muy bien, estupendo. Muchísima gente de fuera. También, y cada uno que traía 10 o 12 compañeros, pues fíjate, pues nada, estupendo. Cuanto a cante, primer premio fue para José Olmo del Cuervo. Y el segundo premio se lo llevó Ana Gómez, de Arco de la Frontera. Y tercer premio, pues se lo llevó Manuel Cordero, de las Cabezas de San Juan. Eso en cuanto a cante. En cuanto a baile, pues el primer premio lo obtuvo Noelia Ortega, de Huelva. El segundo premio lo obtuvo Marta Mancera, de Jerez de la Frontera. Esta que es la que yo decía que era como Carmen Amaya, más o menos. Y el segundo, Juan Tomás de la Molía. El tercero, Juan Tomás de la Molía. Así que primero, Noelia Ortega, segundo Marta Mancera y tercero Juan Tomás de la Moría. Está un chavalito que, hombre, que todavía está más o menos, no es que esté empezando, ¿no? Porque tiene esas cosas de bailado viejo. Pero bueno, total, el jurado creyó conveniente que fueran estos, pues así quedó la cosa. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.